Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su cita con la información cultural en Bitácora. Iniciamos con los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa, conozca con nosotros al ganador del concurso literario Herralde de Novela 2015, cómo la investigación cultural apoya al sector productivo del país y los temas que trató Mario Vargas Llosa en el tercer Festival Internacional de Literatura. En el segmento Caras y Caretas nos acompaña la clarinetista Diana Gallegos, quien dará a conocer los detalles del concierto Quinteto 6, que lo llevará a cabo el Quinteto de Vientos de Madera. En especiales desde la casa les daremos a conocer el trabajo que presentará el cantautor indigenista Enrique Males en los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Usted nos escucha en Pichincha en los 940 AM. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena en el dial 92.1 FM. En el resto del país y en el mundo nos puede escuchar a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con el desarrollo de la información. Les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Escritora española deja fuera ecuatoriano del premio Heralde de Novela 2015. Argentina, Ecuador, Chile y México quedaron fuera del premio Herralde de Novela 2015. Hasta la semana pasada hubo emoción al conocer que Ecuador, a través de la novela Te Fururú de Jorge Salvador Izquierdo, participaba como finalista del premio Herralde de Novela 2015, que organiza la editorial Anagrama y que se lo entrega desde 1983. El jurado de este certamen dio a conocer el 2 de noviembre que el ganador de este año es la escritora española Marta Sanz con su obra Farándula. La ironía es un elemento habitual en la obra de Sanz, como ya ha demostrado en algunas de sus novelas más reconocidas, como Un buen detective no se casa jamás o La lección de anatomía. En el caso de Farándula, el vehículo conductor es un elenco de personajes que va desde una actriz ya veterana a una joven e impulsiva estrella emergente, pasando por un actor ganador de la prestigiosa Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia. A pesar de que el escritor quiteño Jorge Salvador no se haya alzado con los 18.000 euros y la condecoración del premio, espera que la editorial Anagrama publique su obra al igual que la de los 6 finalistas de este certamen literario que en su 33ª edición convocó la presencia de 579 novelas. La investigación cultural renace en el diseño. Con la idea de renovar la iconografía histórica del país, es que la Fundación Sinchi Sacha entregó su investigación iconográfica al Ministerio de Industria y Productividad. Se trata de 2050 símbolos e imágenes ancestrales que son entregadas al país. La Fundación basó su investigación en textos, archivos, visitas a museos y la revisión de 12.000 fichas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. Muchas de las iconografías datan de 6.000 años antes de Cristo hasta 1.532 después de Cristo y pertenecen a los pueblos originarios de la sierra, la costa y la Amazonía del país. Esperan que las imágenes ya puedan estar presentes en productos y artesanías que se producen en el país y que en la actualidad, con esta investigación, muestren la cara del Ecuador de hace 6.000 años. Literatura y política, los temas de Mario Vargas Llosa en el tercer Festival Internacional de Literatura. En pasados días, la Universidad de Ryerson en Houston, Estados Unidos, fue el escenario del tercer Festival Internacional de Literatura organizado por la Casa de la Cultura de las Américas. A ella fueron convocados connotados escritores del continente, como el poeta Carlos Aldazabal de Argentina, Gabriel Cisneros Avedrabo de Ecuador, Alí Calderón de México, Efraín Cristal del Perú, entre otros. En la cita, el invitado especial fue Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, a quien la ciudad de Houston le hizo un homenaje. El escritor peruano habló de sus obras poniendo énfasis en La Casa Verde, de la cual dijo hizo uso de recursos poéticos. Es además, como la gran mayoría de mis libros, un paseo por lugares que me marcaron en mi infancia o en mi juventud, en el Perú, manifestó el escritor. Además de hablar de literatura, también tuvo tiempo para criticar al precandidato republicano Donald Trump a raíz de sus comentarios en torno a los inmigrantes en Estados Unidos, que tildó de reproches basados en el racismo y una contradicción a la mejor tradición de Estados Unidos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Avanzamos en la emisión de Bitácora 207 y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestra invitada Diana Gallegos para hablar sobre el concierto Quinteto 6 que lo lleva adelante Quinteto de Vientos de Madera. Adelante, Darío. Y bueno, estamos en compañía de Diana Gallegos. Ella es parte del grupo Vientos Mitad del Mundo y vamos a hablar sobre un evento que está próximo a realizarse aquí en la capital de los ecuatorianos. Antes de despedir este año del 2015, esta agrupación va a realizar el concierto Quinteto de Vientos Madera, ¿verdad? Así es. Buenas tardes a todos los escuchas. Bien, arranquemos. Vamos a hablar contigo sobre la agrupación. También tenemos algo de tenemos un material musical de Vientos Mitad del Mundo para que ustedes en su casa, donde nos escuchen, se hagan la idea de qué va el concierto, ¿no? Vientos Mitad del Mundo, ¿cuándo nació? Bueno, este Quinteto de Viento Madera nació hace 3 años. La historia es un poco anecdótica, ya que los integrantes de la ex Orquesta Filarmónica del Ecuador, al quedarnos sin tener un espacio donde trabajar primero y donde hacer lo que nos gusta, nuestra profesión, hacer música, decidimos juntarnos y crear este quinteto. Uh-huh. Y ya de esto son 3 años. Han pasado 3 años. Así es. ¿Han tenido una gira internacional? Sí, sí, nosotros hemos participado ya en una gira internacional. Fuimos al Toquemus 2015 en la ciudad de Tocancipá. Es uno de los más representativos a nivel latinoamericano. Uh-huh. Y está empezando a salir nuevamente, ¿no? Sí, sí, estamos ya planificando nuestra segunda gira mediante, bueno, vamos a hacer la difusión de un disco que está por salir, nuestro primer CD, que está encaminado hacia lo que es el desarrollo de la música ecuatoriana, pero con este ensamble, con ese tipo de ensamble, es decir, música ecuatoriana, sanjuanitos, yumbos, pasillos, uh-huh, para oboe, clarinete, fagot, corno francés. ¿Desde su origen, hace 3 años, estaban conformados por usted, por estos 5 integrantes? Bueno, ha habido una variante. La variante está en el corno francés. El uh-huh, integrante original era David Zumbano, un compañero que actualmente está en la banda del Consejo Provincial de Tungurahua. Él es de allá. Uh-huh. Y bueno, tuvo una oportunidad de trabajo y habló con nosotros, nos agradeció a nosotros. Nos dolió mucho perderlo porque el proyecto inicial era con él, pero tuvimos también la suerte de que Rómulo Alarcón Fabre estaba con la apertura para formar el quinteto y bueno, estamos... Uh-huh. ¿Este tipo de ensamble se le denomina quinteto de vientos madera? Sí, sí, se denomina así exactamente quinteto. Con estos instrumentos. Exactamente, el formato de quinteto de viento madera es ese. Tienes la familia, el representante de cada una de las familias de viento madera. Una flauta, un fagot, un oboe, un clarinete y un corno francés. Uh-huh. Y bueno, con su experiencia en los 3 años, son... Yo podría decir que es la única agrupación de quinteto madera, ¿no? Bueno, sí, es verdad. A nivel nacional, una agrupación que haya durado tanto tiempo con este formato es la única, en realidad. Ya casi estamos hablando de que estamos ya por institucionalizarlo y no existen con esta característica que haya durado tanto. ¿Por qué es la cuestión? Que no dura tanto una agrupación, un ensamble, un conjunto de cámara como es este. Es porque primero los horarios de todas las personas deberían coincidir. Y viste que a nosotros nos toca muchas de las veces a los artistas, a los músicos, nos toca buscar siempre trabajos para poder complementar o poder... Uh-huh. Completar el sueldo, entonces con que coincidan los horarios de todas las personas es muy complicado para poder hacer los ensayos. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, del público, ¿cómo recibe la propuesta de ustedes con estos instrumentos? Sabes que es un ensamble novedoso, llama mucho la atención porque acá el público está acostumbrado más a lo que es cuerda. Uh-huh. Estamos hablando de violines, violonchelos, contrabajo, a eso está acostumbrado, es lo clásico, por así decirlo, acá en el medio. El momento que aparece un quinteto de viento madera llama la atención porque primero son instrumentos poco convencionales, acá la generalidad da para que nadie sepa, o el 1% de la población quiteña sepa que es un fagot, lo identifique, también que el 1% identifique un oboe. Entonces sí, el clarinete, como lo han visto más en una banda sinfónica, uh-huh, lo pueden identificar, o en una banda de pueblo, la flauta también es más sencilla. Pero créeme que de los 5 instrumentos que conforman el quinteto, el que más llama la atención es el corno francés. El corno francés. Porque es un instrumento que brilla mucho y es dorado, entonces todo el mundo, y el sonido también es un sonido muy noble, muy bonito, ¿no? Pero, o sea, estos instrumentos siempre están presentes en todas las grandes orquestas, ¿no? Pero son un poco opacadas. Bueno, yo no diría que son opacados, más bien el rol de cada uno de estos instrumentos es solista. Uh-huh. Entonces tú ves una fila de violines que la cuerda en sí tú es lo primero que tú encuentras dentro de una orquesta y ves que son como 40. Ya. Pero vas a las filas posteriores en donde están las flautas, los oboes, los clarinetes, los fagotes y entonces encuentras dos, tres, porque cumplen el rol de solista. Es decir, el compositor escribe una melodía dedicada a ellos y eso es por lo que ellos deben responder, por así decirlo. Uh-huh. Pero no es menos importante, la verdad, porque si es que eliminamos esa melodía de ese solista, entonces... Desbaratamos la melodía. Exactamente, desbaratamos todo. Así que tenemos de fondo el tema, una de las canciones que serán parte del repertorio del quinteto Vientos de Madera, ¿no? Canción, un tema musical. Diana, coméntanos sobre ese tema, ¿cuál era el...? Bueno, la obra que acabamos de escuchar es el Adagio y Allegro de Schumann. Es una pieza que está escrita para corno francés y piano. Esta obra viene a ser parte del repertorio más elevado en cuanto a nivel para que un cornista pueda interpretarlo. Y como te decía, tras bastidores, esta propuesta que nosotros estamos ahora por realizar se llama Quinteto en 6. El evento, el concierto, porque la gente del quinteto, es decir, Néstor Labre en flauta, Carolina Gallegos en oboe, Rómulo Alarcón en corno francés, Andrés Vera en fagot y mi persona Diana Gallegos en clarinete, junto a la maestra China Tsumaeda, vamos a realizar las diferentes obras, como la que acabamos de escuchar, acompañadas de piano, es decir, vamos a tener una flauta junto al piano, oboe y piano, fagot y piano, clarinete y piano, corno francés y piano. De ahí que todos los integrantes del quinteto vamos a estar participando junto al piano. Por esta razón, el concierto, el tema del concierto es quinteto en 6, porque vamos a estar los 5. ¿Se puede hacer el quinteto, los 5 instrumentos sonando y el piano? Sí, de hecho este año nosotros hicimos un concierto junto a Iván Vázquez en la Casa del Piano, uh-huh, en donde interpretamos un sexteto de Poulenc, pero ahí ya es un sexteto, porque uh-huh, viene a estar el piano incluido dentro de lo que el material del quinteto realiza. Uh-huh. Bueno, nosotros le recordamos, este concierto está denominado Vientos Mitad del Mundo, ¿no? El concierto se denomina Quinteto en 6. Quinteto en 6. La agrupación es Vientos Mitad del Mundo. Vientos Mitad del Mundo, perfecto. va a haber un costo de $10. ¿Todo eso la gente lo puede adquirir el mismo momento que está previo a entrar? No, ya las entradas están a la venta en la boletería del Teatro Sucre, ya que vamos a presentar este concierto en el Teatro Variedades del día sábado 7 de noviembre a las 7:30 p.m. El costo por la entrada es de $10 y bueno, esperamos contar con todos los oyentes porque debemos darnos cuenta de que a nivel de música ecuatoriana, de músicos ecuatorianos, estamos en la capacidad de realizar este tipo de eventos. Es una oferta nueva, es una oferta cultural que en realidad al público quiteño le va a gustar porque va a haber artistas ecuatorianos interpretando obras de los grandes compositores al más alto nivel. Bueno, nosotros antes de cerrar esta entrevista quisiera concluir con una invitación, que tú nos ayudes invitando a nuestra audiencia para que asista, ¿no? Y el por qué debe asistir a este concierto. Bueno, primero, nuestro afán de tener al público en el Teatro Variedades es de que vayan a ver al artista ecuatoriano, al artista al que todo el mundo espera que toque bien, a pesar de que las ofertas en cuanto a formación académica están ahora muy por debajo de lo que antes eran. Pero somos un grupo de personas, de músicos, de artistas que nos hemos dedicado a esto, que hemos visto la necesidad en la oferta cultural de la ciudad de que no existen conciertos de este formato. Tú no encuentras en algún otro teatro, sea público o privado, una oferta en donde esté tocando un clarinete, un fagot, un oboe, un corno francés, una flauta traversa junto a un piano, y menos los cinco juntos. ¿Ves? Es más fácil encontrar a Paquito Godoy con el acordeón y un cantante o un piano. Entonces esto es algo novedoso, es algo único en realidad en este año, es algo único que se ha presentado dentro de lo que es la oferta cultural aquí en Quito. No ha habido otra persona u otro grupo que venga a desmembrarse para formar un solo concierto. Y bueno, con esto nosotros estamos por cerrar. Antes de eso también quiero anunciarles de la posibilidad de que antes de que se acabe el año ustedes se estrenen disco, ¿no? Posiblemente se llame Oleaje, que estará con temas populares con los instrumentos que ustedes manejan. Así es, ahí sí estamos solamente en el quinteto, en pleno, participando de las diferentes obras y ritmos ecuatorianos, además de obras dedicadas a la agrupación. Seguramente que cuando ya tengan el disco listo y ya lo estén previo a presentar, nos van a visitar acá y nosotros también les daremos la invitación para que asistan, ¿no? Que llenen los teatros, llenen esos espacios para que conozcan y valoren el talento que existe aquí en el país. Cerramos esta entrevista, le agradecemos a Diana Gallegos por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. A ti. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre el concierto Patsa Ximikuna, Patsa Yuyaikuna, que en español quiere decir 100 voces, 100 pensamientos, que lo lleva a cabo Enrique Males y que está próximo a desarrollarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La música milenaria de Enrique Males regresa a la Casa de la Cultura. Con dos eventos, el cantautor indigenista Enrique Males regresa a los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su primera aparición lo hará en el Teatro Nacional de esa institución el 10 de noviembre a las 19 horas, en donde presentará la obra Patsa Ximikuna, Patsa Yuyaikuna, que en español quiere decir 100 voces, 100 pensamientos. La segunda aparición será el 13 de noviembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se presentará a las 19:30 el reestreno de la obra Rumiñahui, Condor Indómito 3. Enrique Males comenta los detalles de este concierto, que es fruto de un año de trabajo. Hemos finalizado, estoy más tranquilo después de una labor ardua, ¿no? Muy fuerte, porque para mí, ¿no? Es que este hecho, ¿no? De haber musicalizado a 100 pensamientos más o menos, ¿no? que han escrito sus textos, musicalizar todo eso ha sido una obra muy, muy fuerte. El disco ya está en las manos, entonces... Bueno, el proyecto es de Patricia Gutiérrez, mi compañera, ¿no? Concretamente. Entonces, se acumuló 10 discos que yo he realizado en todo este trabajo, ¿no? 10 CDs originales donde se pudo expender para poder realizar el proyecto. Entonces, la gente que compraba escribía sus pensamientos, ¿no? Pensamientos sobre la situación de la mujer, de la situación social, política, económica, del país y del mundo, ¿no? Las guerras, todo eso, la situación del medio ambiente. Escribían sus textitos y yo lo fui musicalizando, ¿no? Entonces fue, como digo, una labor ardua, ¿no? Porque a veces eran páginas enteras, ¿no? La presentación de este disco estará acompañada de música, danza, poesía, video y montaje artístico. Entonces, lo que sé es que, por ejemplo, en la danza van 6 compañeros dancistas profesionales, ¿no? Y en cuanto a la parte musical, están 5 compañeros músicos profesionales como Tadashi Madea, Wilson Aro, un sobrino mío de Ibarra, Patricio Males, Juan Carlos Velasco y Antonio Silio. Uh-huh. Todos ellos en la parte musical, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un programa de calidad. Uno de los objetivos del programa es fomentar la revalorización del pensamiento sobre la naturaleza y la vida. De esta forma, invitar al público, en especial a las nuevas generaciones, a un reencuentro con sus raíces populares para cimentar valores de solidaridad y desarrollo social. La trayectoria artística de Enrique Males ha sido nutrida por diversas experiencias y géneros musicales. Al inicio de su carrera, se dio a conocer como un músico popular. Miraba en la nueva ola de música latinoamericana de los años 70 su modelo a seguir. Posteriormente, en busca de sus raíces, terminó por abrazar la identidad precolombina que da forma con su propuesta de cantautor indigenista, mismo que le ha conferido una categoría de músico sin parangón alguno. Estas facetas han formado un público que siempre está pendiente del trabajo de Males. Bueno, yo siento una gran satisfacción, no más que todo aquí en Quito, tengo un público, ¿no?, que asiste a los eventos que realizamos, ¿no?, y ellos se dan cuenta del trabajo serio, comprometido con la causa, con la parte cultural, política, ¿no?, que yo mantengo todavía a través de los 50 años, ¿no?, que he dado, ¿no? Entonces, aparte de eso, la calidad, ¿no?, con la que represento todos estos eventos. No quiero pretender de que soy el, no sé, pero... como que soy el único, me estoy refiriendo a la parte precolombina, ¿no? Donde trabajo con piezas precolombinas, década del 80, lo vengo haciendo, las piezas precolombinas del Banco Central, ¿no? Y algo que yo mismo he recopilado, ¿no? Aún más, a través de mis giras por el mundo, he podido contactarme con gente de culturas de otros países, ¿no? De hacer trueques, tal vez en este caso, ¿no? Con instrumentos, con maestros de, por ejemplo, puedo hablar del didgeridú, que viene de la cultura australiano. El birimbao de Brasil, el cuenco tibetano, bueno, eso se ha introducido para mis trabajos, ¿no? El concierto 100 voces, 100 pensamientos será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 10 de noviembre a las 19 horas. Serán 150 personas las que participarán. Además, el público podrá adquirir 2 discos compactos de música ancestral andina a cambio de un donativo de $20. La entrada al evento es gratuita. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Llegamos casi al final de la emisión 207 de su informativo cultural Bitácora. Es momento de compartir con ustedes el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de noviembre. En 1909 nace en Guayaquil el contrabajista del Ecuador, cantante, compositor Carlos Silva Pareja. Son sus pasillos Amanecer Cordial y Soledad, en poemas de Medardo Ángel Silva, Piedad, Todavía y El Último Beso, entre otros temas más. En 1926 nace en Guayaquil la cantante Máxima Mejía. Conformó los dúos Blanca Palomeque, Fresia Saavedra y Maruja Mendoza. Como solista se le identifica como Ventanita. Ventanita, ventanita silenciosa. Todos vuelven y uno de los pasillos como el campanario. Me encaminé hasta el templo. En el 2005 fallece en Guayaquil la compositora, cantante, música y maestra María Andrade. Compuso los temas Muchacha Guayaquileña, Río Guayas, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. A todos y cada uno de ustedes, agradecemos a nuestros compañeros en el Control Master, Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.